Vení, vení, escuchá esto, pelotudito. Dale, vamos a fumar. No te hagas el cheto, no la guardes más. Sabemos que vos la tenés. No te hagas el otro, no la canutes. Dale, vamos a fumar. Quedamos recolgados y queremos activar. Sabemos que vos la tenés. No te hagas el otro, no la canutes. Estamos de la cabeza, los vagos no nos mienta. Saca esa flor que le vamos a mandar mecha. Estamos de la cabeza, los vagos no nos mienta. Saca esa flor que le vamos a mandar mecha. Saca esa flor que queremos fumar. Saca esa flor que estamos en el Paraguay. Saca esa flor que queremos fumar. Saca esa flor que estamos en el Paraguay. Estamos de la cabeza, los vagos no nos mienta. Saca esa flor que le vamos a mandar mecha. Estamos de la cabeza, los vagos no nos mienta. Saca esa flor que le vamos a mandar mecha. Saca esa flor que queremos fumar. Saca esa flor que